te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Hoy te vamos a compartir la receta del auténtico reviro misionero. Se trata de un plato original del norte argentino y de Paraguay. Tiene un sabor único y es súper fácil de preparar. Además, es perfecto para disfrutarlo en días de mucho frío, así que vamos prendiendo el fueguito y nos ponemos en clima. Los ingredientes para el reviro son los siguientes: 1 kilo de harina 4 ceros, 1 cucharada de sal fina, 2 huevos, 1 taza de agua y 150 mililitros de aceite de girasol. En primer lugar, habrá que poner en un bol la harina, la sal, el aceite y luego mezclar. Más tarde se tendrán que batir los huevos e incorporar de a poco la taza de agua. Revolver y agregar la harina. Mientras tanto, se deberá poner a calentar una olla y colocar aceite de oliva. Una vez que hayan pasado unos 2 minutos, incorporar la preparación y dejar allí unos 5 más. Revolver y agregar la harina. Mientras tanto, se deberá poner a calentar una olla y colocar aceite de oliva. Una vez que hayan pasado unos 2 minutos, incorporar la preparación y dejar allí unos 5 minutos más. De esta manera, el plato ya estará listo. Se puede acompañar con alguna ensalada, también puede ser con huevos fritos, palta o papas al horno. Historia del reviro. El reviro nació a fines del siglo XIX en la provincia de Misiones, una región de Argentina ubicada en el noreste del país. Limita con Paraguay al oeste y Brasil al este, de norte a sur, y al suroeste con la provincia de Corrientes, una de las tierras guaraníes. El reviro apareció en la época de los mensús. Mensú es el nombre que recibe el trabajador rural de la selva de la región paraguaya y las provincias argentinas de Corrientes y Misiones, y en particular el trabajador de las plantaciones de yerba mate. El término original guaraní proviene de la palabra española para mensual, que hace referencia a la frecuencia del pago de los salarios. Históricamente, el trabajo de los mensúes era considerado trabajo esclavo. Entre los mensúes de los yerbatales o yerbales, las plantaciones de yerba mate era muy común preparar el reviro. El reviro era rápido de preparar y proporcionaba la suficiente energía para ayudar a hacer frente al duro día de trabajo en los yerbatales, que tenía que hacerse en condiciones que a menudo estaban en el límite de la legalidad. Una hipótesis concreta y realista dice que reviro nació del hecho de que los dueños de los yerbatales nunca alimentaron a mensúes. Podían pasar meses en el trabajo, de la mañana a la noche, sin recibir atención o alimentos de sus patrones. Los únicos dos alimentos que siempre estaban disponibles eran la harina y la grasa. Un día, por necesidad, los mensúes decidieron elaborar la masa del reviro haciendo uso de los pocos ingredientes disponibles para preparar un desayuno que aportara mucha energía. Pero también existe una leyenda sobre el nacimiento del reviro. Cuenta la historia de una madre que estaba llorando, afligida porque no tenía los medios económicos para ofrecer buenas comidas a sus hijos. Dejó que sus lágrimas cayeran en la olla de harina que estaba revolviendo. Sus lágrimas aportaron suficiente humedad a la harina para hacer una masa y así nació el reviro. Este reviro, considerado el pan de los pobres, a menudo iba acompañado de cocido. El cocido es una bebida amarga, similar al mate, pero más suave, con las mismas propiedades estimulantes y nutricionales. Sin embargo, a diferencia del mate, el cocido se infunde en agua caliente. Hoy también se vende en paquetes, como bolsitas de té o té de hierbas, para poderlo preparar rápidamente como el té. A veces, el reviro reemplaza el pan en las comidas, especialmente en el desayuno o el almuerzo, acompañado de carne picada o un huevo frito. Se puede servir en versión salada o dulce, aunque la versión salada es la más popular. Esta fuente es del diario digital Colonia Delicia Misiones. Así que kata kaikana katake kaikasona kaikata piniski kasi ke kata kaikana harai kaikala chiwe kola ke japa kola Chuki asotari piri anana kaika kolak japa hagotsi khabukho firane poknak kasi kepioko kolak japa Kaika. Mientras disfrutamos del reviro y del calorcito del fuego, vamos a poemar un rato. Pequeña vida llena de huellas, cada manchita cuenta tus viajes de aire y de tierra. Allí en tu mundo, ¿qué te preguntas? Simple y segura, firme caminas. De vientos fuertes tal vez te cuides, o de la escarcha, si sobrevives. Andas el mundo con emociones, sin aislamiento, sin ambiciones. Hoy comparten su música el coro infantil guaraní de las Cataratas del Iguazú y María Silva interpretando Cacique Catán. Bueno, acá estamos en la comunidad de Iriapú. El nombre del grupo, el coro, se sale el grupo Ñamandú Miní. De parte del sol, Ñamandú Miní, parte de los espirituales del sol. Maribel. Andalía, para, Lina, Ara, Liliana, para, Celi, Turuchu, Hugo, Coral, Antonio, Caray, Adriana, para, Wilson, Guaray. Un jardín,